una causa de la pérdida de la cultura es la globalización, entendiéndola como la implementación de nuevas formas de pensar, actuar, el surgimiento de nuevas tecnologías y los medios de comunicación, así también como la migración, ya que regresan a su comunidad con otras ideologías y el rechazo a su lengua materna, trayendo como consigo la desaparición de la riqueza cultural de México. La pérdida de nuestra cultura la podemos apreciar en la vestimenta, la música, el lenguaje, la conducta, la fiesta y la gastronomía. ¡Rescatemos nuestra cultura!